some awesome. Para toda la gente bonita aquí del valle. Me juraste que yo era el amor de tu vida, que a otro no podías ni mirar. Luego me dejaste con esta herida que nunca, nunca voy a olvidar. Pero si tu amor, sin tu amor no soy feliz, no soy feliz y no puedo vivir sin ti. Pero sin tu amor, sin tu amor no soy feliz, no soy feliz y no puedo vivir sin ti. A pesar de todo yo te amo, a pesar de todo yo te quiero, yo te extraño. A pesar de todo, si quieres regresar, te voy a perdonar. No lo puedo negar, yo te adoro. A pesar de todo, me juraste que nunca me engañarías, que para siempre me serías fiel. Pero cuando llegó alguien más en tu vida, me hiriste en lo más hondo de mi ser. Pero sin tu amor, no soy feliz, no soy feliz y no puedo vivir sin ti. Pero sin tu amor, no soy feliz, no soy feliz y no puedo vivir sin ti. A pesar de todo yo te amo, a pesar de todo yo te quiero, yo te extraño. A pesar de todo, si quieres regresar, te voy a perdonar.